bendiga, que su fidelidad al Señor sea recompensada, si no es en esta tierra, en la próxima vida. Amén. Vamos a empezar, vamos a terminar hoy Juan capítulo 3, el capítulo que yo considero uno de los más importantes para el ministerio que cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos ante el Señor y que Él nos va a pedir cuentas, hermanos, les aseguro, vamos a estar en la presencia del Señor y decir, oye, te di estos dones, te di esto y casi nunca los usabas. Y vivías, órale, siempre llorando, llore, chille y chille. Y ahí te di tantas cosas. Y tú siempre llorándome. ¿Se imaginan al Señor regañándonos unos coscorronzones? Yo me voy a agarrar unos coscorronzones seguramente. Porque todos nos arrepentimos de por qué tan tarde, ¿no? ¿Sí o no? Yo siempre veo aquí a los jóvenes, veo a mis hijos. También a Fer, todavía ya ellas... veo que de esa edad están ahí firmes en la sana doctrina y es una gran bendición. A veces jóvenes así de 20 años ahí en casa de oración, me dicen, oiga hermano, y yo sé de qué batallan de cosas, pues sí, de la carne, ¿no? Especialmente lo sexual y todo ese tema, y son gente consagrada a Dios que sirve ahí en casa de oración, en tu palabra cantaré y todo, y ahí me sorprende que, pero la sinceridad de ellos, qué difícil. Y que me tengan la confianza de decir esas cosas, y yo me glorío en ellos. Yo les digo, mira, tú aguántale, porque el mantenerte así firme en santidad, eso Dios te lo va a recompensar en con creces. Si no es en esta vida, en la próxima. Y la palabra dice en las dos vidas, así que confiemos en Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hoy nos permites terminar una serie de estudios de Juan capítulo 3, Señor. Te alabamos, Señor, por la sabiduría que nos das para entender tu palabra. Porque sin tu Espíritu Santo que nos guía, es imposible entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a usar ese Espíritu Santo para tu obra, para tu beneficio, que es siempre amarte a ti y amar al prójimo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Pues seguimos en la prédica de Jesús. Es superior a Juan el Bautista, parte 2. Y con esto vamos a culminar Juan capítulo 3. Seguimos en el discurso, vieron que al final de Juan capítulo 3, en los versículos 31 hasta el 36 que terminaba, decía los versículos anteriores, los discípulos de Juan el Bautista lo venían, ¡oye, aquel que tú bautizaste! ¡Órale, ahora se cree mucho y anda bautizando, todo el mundo viene a él y se la cree mucho! O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Si tú eres la estrella, tú eres lo máximo, tú eres el que más la gente alaba. ¿Qué pasó? Cuando los discípulos vinieron a él así, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Juan el Bautista? No, él dijo, se humilló a sí mismo y hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que para el ministerio que cada uno de ustedes tienen que realizar, me incluyo yo, es la humildad por sobre todo, que es lo que se está perdiendo en la iglesia moderna. Ustedes lo saben, ahí en YouTube, los videos horribles que yo veo para enseñanza, nomás para enseñanza de ver lo malo, o sea... Pero horrible cómo no se humillan ante Dios y ante el prójimo, ¿no? Cómo interpretan, mal interpretan muchas cosas. Pero lo primero del ministerio es la humildad. Y termina, acuérdense, después de Juan capítulo 3, cuando termina el versículo 36, ya Juan no habla más. Ahí se termina lo que él habló en la Biblia, ¿no? Lo que en la Biblia está escrito. Si alguien, hermanos, les preguntara algo, a ver, ¿quién quiere ser como Juan el Bautista? Realmente, póngalo ahí en su corazón, medítelo. ¿Quieres ser como Juan el Bautista? ¿Quieres ser como Juan? ¿Se acuerdan del ministerio de Juan el Bautista? Él crecer y yo menguar y después decir la verdad, aunque sean poderosos reyes, estás mal, estás en adulterio y tú eres una serpiente, una víbora, y así andaba, ¿no? Pero con amor lo decía porque era la verdad. Cuando uno habla la verdad, aunque la verdad a veces duele para el que anda torcido, chueco, obviamente, pero eso es amor, porque si no, van a seguir alejados de Dios. Pero si alguien les pregunta, ¿te gustaría tener el ministerio de Juan el Bautista? Pregúntelo en su corazón. Yo, la verdad, sinceramente, híjole, ¿sí o no? Es un ministerio bien feo, ¿no? Nace de un sacerdote, o sea, nace de una casta alta como Isaías. Está ahí, encumbrado. Pero el ministerio que Dios le da es, vete al desierto, ponte unas ropas ahí de horribles, sin marca, y ahí te vas y haces ahí, y empiezas a comer, pues eso, lo que comía él, imagínese. Venía de una casta de la tribu de Leví, el papá era sacerdote, Zacarías, su papá iba al templo de Dios, no cualquiera entraba ahí. Y ahora él deja todo eso, después tiene un ministerio grande, Dios lo bendice, pero ¿qué hace? Llega Jesús y él, ¿qué le toca? Apuntar a Jesús. Y él menguar, decrecer, y lo hace al pie de la letra y después termina olvidado y solo en la cárcel y decapitado, fíjense. Ese es el ministerio de Juan el Bautista, el que Cristo en Mateo 11:11 dijo el más grande de los nacidos de mujer. Wow, el profeta más grande que él ha dicho, que nació, lo dijo el mismo Dios. Fíjense, necesitamos entonces esa humildad, necesitamos ver en él un modelo a seguir, hermanos, aunque no queramos, Jesús, siempre alguien, a un rey, ¿quién lo antecede? Alguien que, un Elías, no alguien como Elías, no alguien que dice, ahí viene el rey, y suena la trompeta, y ahí viene el rey, y siempre un rey, así es presentado en la antigüedad, durante miles de años, así fue, y por eso necesitaba una persona así. Pero como Jesús no era un rey como los reyes del mundo, necesitaba un ¿qué? Alguien que lo antecediera humilde. Por eso el ministerio de Juan el Bautista fue así, tan, entre comillas, tétrico para nosotros, ¿no? Viéndolo con los ojos naturales nuestros. Pero les aseguro, cuando lo veamos en el cielo, órale, nos vamos a gozar con él, ¿no? Amén, hermanos. Pero por eso Juan, fíjense, todo el tiempo, aunque vivía... Seguramente él como ser humano batallaba, ¿no? Y lo vemos en un pasaje en donde él va y le pregunta a Jesús, manda a sus discípulos, pregúntenle si era él, el Mesías, el Hijo de Dios. Siempre era él, porque pues no veo que se esté peleando con los romanos, no veo que ya lo iban a poner la corona de, no sé, no lo veo, porque esas eran las promesas que él anunciaba, que el reino de Dios se había acercado. Entonces, se deprimió solo ahí. Fíjense, ahí se ve la carnalidad de Juan el Bautista. Pero su mirada siempre la tuvo puesta en el cielo. Porque sabemos que estando en la cárcel de Herodes, Herodes le respetaba y le tenía miedo. Por él podía haber dicho, Herodes, sácame de aquí, te voy a dar una buena profecía. Y decirle, XY, ¿no? Como hacen los de ahora. Podía haberle hecho y sobradamente él podía haber salvado su vida, pero obviamente no cumplido su ministerio. Y seguimos con los domingos, con esta serie de agarrar en nuestro ministerio. Si eres nacido de nuevo, tenemos que agarrar ese ministerio. ¿En dónde Dios me llamó? Si soy su hijo, si soy su hija. ¿En dónde Dios me está usando? O ya sé que es ahí. A mí me tiene ahí en la... una mujer puede decir, me tiene ahí con mis hijos y yo estoy haciendo esto y esto... Y sí, por ejemplo, mi esposa ya, el Darío lo anda, ahorita andaba ahí con las ojerotas así, y bueno, ¿qué le hacemos? Ese es el ministerio y ella lo acepta con alegría. Entonces, sepamos cuál es nuestro ministerio, hermanos, porque si no estamos en donde Dios nos pone, obviamente Dios, por todos los medios que Él ya sabe y tiene el poder de hacerlo, nos va a empezar a llevar ahí. Y a veces, algunos de aquí lo sabemos, es doloroso ese camino, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos vivimos ese camino doloroso? Pues casi todos de aquí, no supongo. Entonces, por eso, siempre él no perdía la mirada en el cielo, en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. Siempre, ¿hasta cuándo? Hasta dar su propia vida. Cuando él estaba en el pináculo de su carrera y todos los focos le apuntaban a él, ¿él qué hizo? Señaló a Cristo. Él apuntó al Señor y dijo, no, síganlo a él. Él tiene que crecer y yo, mi ministerio tiene que menguar. Eso es el deber ser. Es por eso que este hombre que aprendemos esta gran lección de humildad en el servicio a Dios. Tenemos que aprender eso. Por eso Juan capítulo 3, el que todos ya saben, ¿no? Juan 3:16, es el que todos saben, ¿no? Y después tienes que nacer de nuevo, Juan 3:3 y 3:5. Todo eso lo sabemos, pero termina el Juan capítulo 3, desde el 31 al 36, con esto que hoy vamos a ver, estos cinco puntos que empezamos la semana pasada, importantísimo. Él decía, vamos a leerlo, ¿no? Juan capítulo 3, 31. Dice la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, todo esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Acá significa sin límites. O sea, da todo el poder de su Espíritu. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El miércoles pasado entonces cerramos la primera parte de este discurso de Juan el Bautista, que dice: yo debo menguar. ¿Se acuerdan? La primera parte era: yo debo menguar, la humildad en el ministerio. Y después empezamos el miércoles pasado y empezamos el siguiente punto, que es: él debe, Jesús debe de crecer. Cristo debe ser exaltado. Él solo debe ser exaltado. Nadie más, nadie más. Ni nuestro el pastor Chuy Olivares, ni todos los pastores que nos gusta a veces escuchar. No, nadie debe ser exaltado. Ellos son hermanos, son siervos de Dios, y para eso están aquí, para poder servir en la obra del Señor, en donde Dios los puso. Estos son versículos, hermanos, los recuerdo, importantísimos, ya que hablan de la preeminencia de Jesús. Y ya lo aprendimos, ¿se acuerdan? Cuando aprendimos la identidad de Jesús. La preeminencia, Cristo por sobre todo. Por sobre todo, recuérdense, la Biblia es cristocéntrica. Esto es mucho más de lo que expresa Juan el Bautista al decir que es necesario que Cristo crezca. Es más que eso, la preeminencia de Jesús. En estos versículos se encuentra uno una, ¿se acuerdan? Cristología, el estudio de Cristo, rica y completa en estos versículos que leímos. La doctrina de Cristo se revela de forma profunda. Y tener bien identificado quién es Jesucristo nos lleva a la salvación genuina y a una vida cristiana en crecimiento. ¿Quién quiere una vida cristiana en crecimiento? Todos, ¿no? Amén. Y de eso se trata, hermanos, este Evangelio de San Juan. ¿Sí o no? ¿Quién es Cristo? Dice, él es el que, el Verbo. En él fueron creadas todas las cosas. Juan 1.1, él es el Hijo unigénito de Dios. Juan 3.16, él es el pan de vida. Juan 6.33, él es la luz del mundo. Juan 8.12, él es el gran yo soy que se le apareció en el monte Sinaí a Moisés. Juan 8.58, él es la puerta por donde pasan las ovejas, la única puerta. Juan 10.9, él es el buen pastor. Juan 10.11, 10.14, él es uno con el Padre. Juan 10.30 y Juan 17.22, él es la resurrección y la vida. Juan 11.25, él es el Señor y el Maestro. Juan 13.14, él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6, él es la vid verdadera. Juan 15.1 y 5, él es nuestro amigo. ¿Quién quiere ser amigo de Jesús? Yo, amén. Eso está en Juan 15.14, él es Jesús de Nazaret, el Nazareno. Juan 18.5, él es Jesús el Cristo, que significa el Salvador y el ungido de Dios, el Rey, el sumo sacerdote nuestro. Él es el Hijo de Dios, Juan 20, 31. Fíjense, ese es el Evangelio de Juan. Nos presenta un Cristo preeminente por sobre todas las cosas creadas, igual que Dios. Él es Dios. Amén. Y si creemos esto, dice la palabra, y termina el Evangelio de Juan así, dice la palabra que tendremos vida en su nombre. ¿Cree eso usted, hermano? ¿Cree todas estas cosas que dijimos que es Cristo? Él es Cristo. Este es nuestro Señor. Este es. ¿Y por qué vino? ¿Y por qué vino? Lo aprendimos en varias clases pasadas. Dice, porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al mundo, a su creación máxima. Mundo ahí significa no, el ser humano, los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero para qué vino? Para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasó? No se pierda, o sea, no se vaya al castigo eterno del lago de fuego, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Ahí está todo. En el Evangelio de Juan podemos nosotros tener todas las bases que necesitamos. ¿Para qué? Para definir la identidad de Cristo, saber que Él es preeminente sobre todo y en todo, y nosotros así poder saber y empezar esta vida de nuevas criaturas en Cristo, madurando, creciendo en Cristo, no estancados. El que se estanca, ¿qué pasa? Se tibia, se enfría, pierde el primer amor. ¿Y Cristo qué hace? Pues los regaña a ellos. Si no, vayan ahí a Apocalipsis 2, donde habla la iglesia de Efesos. Pero tenemos que tener bien definidos estas preguntas, no solo los nacidos de nuevo, los que somos en Cristo, sino que también tenemos que empezar a predicar esto. ¿Predicar a quién? Imagínese ahora, medita otra vez, ¿a quién tiene a su alrededor que está alejado de este Cristo que acabamos de presentar? Que sabemos que Juan el apóstol lo presentó de esta manera en todo su evangelio. Sabemos, ahí nos vienen, ¿no?, en la mente, ay, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano en la sangre, que mi sobrino, ahí vienen, empiezan a venir, que mi nieto, que esto, y empiezan a venir esas personas. Y esas personas, ¿quiénes son? Ahí están la gente que nosotros debemos de predicar. Decían, el hermano Lalo decía que llevaba a esas personas. Yo estoy seguro que algo les habrá compartido. ¿Algo de qué? Del evangelio que estamos hablando, el evangelio de Jesucristo. Entonces, esa es la manera en donde Dios nos usa. Ay, es que Dios no me usa. El otro día, ayer, estaba en una... Y de repente, de mi carro, ¿cómo se llama? El líquido de... anticongelante. ¡Pum! Empezó. Y justo ahí había un hombre, un adulto mayor, que estaba pidiendo. Y yo me tuve que frenar y me tuve que ir a donde estaba él para estacionarme. Y nomás era que la tapa estaba destapada, como le dice. O sea, nomás le tuve que hacer así. ¡Plic! Y ya. Y ya. Yo me chequé un poco. Dije, no, pues le puse agua para, porque se quedó todo manchado ante el congelante. Y estaba él. Y yo le dije, y el señor le dije, venga, le dije, porque Dios me puso, lo vi, está un poquito lejito, pero yo me ahorillé y ya le dije, oiga señor, ¿qué onda? ¿Sí conoce a Jesús? Y empecé ahí a hablarle en la calle y me dice, sí, ya, y le pide el folleto este, ¿vio ese folleto que está ahí? Que ustedes no se llevan, bueno, ese folleto, les di uno y le digo, ah, sí, me dieron uno de estos, ¿a poco así le dieron? Le digo, ¿y qué dice? A ver, ya empecé a hablar con él, y ahí estuve hablando un rato, y ahí lo dejé. Y ahí salí. Y después tuve que pasar sobre el mismo cruce, porque no tenía que estar en ese cruce, me estuve por el tema del anticongelante, pero ya no estaba. Fíjense cómo Dios obra. O sea, si no me pasaba lo del anticongelante, ¿quién lo abrió? Pues no sé, un ángel mandó a abrirlo para que me pare y me orille. Y me tuve que orillar, salió, me fastidió un poco. Y, ay, ¿por qué pasó esto? Pero luego me di cuenta por qué. ¿Sí me entiende? Esa es la vida de un cristiano. Me di cuenta, ahí estaba el Señor, Dios me puso en el corazón, a este le tengo que compartir. O sea, le fui y le dije, venga Señor. Y le di también unas monedas, pero también no le voy a hacer a decirle, bueno, vaya y que Dios le bendiga y voy a orar por usted. Y el Señor me dijo, dame una moneda, o sea, de perdido. No, o sea, no, sí, le di primero lo que le corresponde, porque él necesita comer también. Un señor mayor, pues sí, o sea, no le dan trabajo. Entonces, él sí necesita de ese esfuerzo de nosotros. Y después le di la palabra de Dios. Pero esa es la manera en donde Dios nos usa en cada uno de nuestros ministerios. No piense cosas así muy grandilocuentes. O sea, no es así. Es ahí en ese momento. Volviendo al texto principal, Juan 3, 31 al 36. Las cinco razones por las que Cristo es el foco centro de cualquier ministerio. Punto uno, ¿se acuerdan que empezamos con este? ¿Por qué Jesús debe ser exaltado? Preeminente sobre todos. Punto uno, tenía un origen celestial, dijimos, ¿no? Eso está en Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, o sea, nosotros, los terrenales, los que nacimos de una madre terrenal y un padre terrenal. Las cosas terrenales hablamos. El que viene del cielo es sobre todo, dice. Jesús es sobre todo. Recuerden que Él es nacido de qué. ¿De José? No, nacido del Espíritu Santo, Mateo 1:20, acuérdense de eso. Él es de una naturaleza completamente diferente, porque es de un origen totalmente diferente. Eso es lo que los líderes religiosos de su momento no querían entender. Lo veían con su ropa bien fea Y ellos eran gente de todos 60 años. Acuérdense que todavía ya se perdió, ¿no?, el respeto a los mayores, ¿no? Se perdió mucho. Pero en mi cultura todavía se mantiene mucho. Se mantiene mucho. Tan es así que si yo, por ejemplo, mi hermana menor me habla de usted, a mí, se les hace raro, pero yo creo que algunas personas aquí sí lo entienden, ¿no? O sea, así era antes. Y todavía en mi cultura así es. Y yo a mi papá, a mi mamá les hablo de usted. Les hablo a usted y ellos me hablan así bien, o sea, ya mis tíos les hablo de usted y cosas así. Después mis hijos a mí en coreano me hablan de usted, pero en español me hablan de tú. Entonces yo ahí a veces me quedo un poco, ay, esto es... aprovechan, ¿no? Para la confianzudo ahí. Ese. No. Pero me gusta también cuando me hablan así de tú, pues porque me siento como amigo de ellos. Y después me hablan de usted cuando hablan, pero eso es una cosa, una tradición, ¿no? Pero más que nada, les decía, ¿no?, que él, los fariseos de esa época eran gente de sesentones, por ahí, los de Sanedrín, los líderes, y veían un chavo de 30 años que era carpintero, no era como Juan el Bautista, el papá, ¿quién es? Ah, Zacarías, no, era carpintero, ni siquiera de Jerusalén, no, viene de Galilea, de Nazaret, de un pueblito, no sé dónde. O sea, no, pues qué, ¿y qué sé qué onda aquí? ¿Qué se trae? No, que esto y lo otro. Y no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque no aceptaban el origen de que estamos hablando ahora, el punto número uno. Él es el único que vino del cielo. Su padre terrenal es un padre adoptivo. El padre verdadero de él es Dios. Y por eso fue concebido por el Espíritu Santo, que él es el encargado de hacer la obra de Dios siempre, ¿no? Del chambeador, ¿no? El que tiene que hacer la obra aquí en la tierra. Él es entonces Jesús, es de una naturaleza completamente diferente. Tenemos que asumir esto. Parecerá para los que somos de sana doctrina, diríamos, pues es obvio, hermano, ¿qué onda? Pues ¿qué se trae? Ya lo sabemos. Pero fíjense que esto es lo que más batallan en las sectas y en las otras, en las religiones en general, es lo que más se batalla. La autoridad de Cristo, la identidad de Cristo es lo que más se ataca. ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación. Porque solo en su nombre hay salvación, como dijimos recién en Juan 20:31. Entonces, no tiene biológicamente un padre humano. Recuérdenlo. O sea, tiene un padre adoptivo que era José, pero fue concebido directamente del poder del Espíritu Santo. Y eso es como una persona divina, es como una persona divina pasa un cuerpo, ¿qué? Humano. ¿Sí me entiende? Es la única manera que puede pasar. Y vamos a una oración, ¿no? Que en donde él, en esa oración se puede ver la esencia divina y la unicidad y la comunión con el Padre y Jesús en uno solo. La Trinidad que vemos ahí. Y es en Juan capítulo 17. Nomás vamos a ver versículos así separados. Yo les voy a leer Juan capítulo 17, versículo 8. Juan capítulo 17, versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, Jesús está orando antes de la cruz del Calvario. Porque, y está en oración con el Padre. Y dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, o sea, los que creyeron, ¿no? Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De dónde salió? De Dios. Y han creído que tú me enviaste. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, o sea, los que creyeron, sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y después abajo de todo, ya en el 24, dice, Padre, aquellos que me has enviado, quiero que donde yo estoy, fíjense, ¿eh?, cómo todo cuadra, donde Él está, también ellos estén conmigo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 14? Capítulo 14, 1 al 3, uno de los que todos nos emocionamos, ay, que yo estoy. Bueno, aquí está otra vez Él mencionándoselo al Padre. Donde Él está, que ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él no es un ser creado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, ¿los que quién? Los que creyeron. Los que creyeron saben que ¿quién lo envió a Cristo? Dios Padre, ¿no? Dios. Amén. Vemos claramente de la preexistencia de Jesús antes de su encarnación como hombre. Esto es donde hablamos, ¿no? Esto establece ¿qué? La deidad de Cristo. Esto establece el primer punto que hablamos la semana pasada de la superioridad de Jesús que Juan le explicaba a sus discípulos. Recuerden, Juan está explicándole a sus discípulos que vayan a seguirlo a él. A mí yo ya estoy menguando. Punto número 2. ¿Por qué Jesús debe ser exaltado? Punto número 2. Testigo de primera mano. Él es testigo de primera mano. Y esto está en Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Fíjense, poca gente cree. Somos un remanente, poquitas ovejas que realmente creen que Jesús fue enviado por Dios, que Jesús es el único camino. Y entonces acá dice, él lo oyó, lo vio y lo oyó, nadie se lo contó, él vino del cielo, él fue testigo de primera mano, nadie le dijo, oye, fíjate el trono de Dios es así, y fíjate que en el tercer cielo así, no, nadie se lo contó, él lo vio de primera mano, él estuvo con el Padre desde el principio, él es el Alfa y el Omega, amén. Si el que vino del cielo, él fue testigo de primera mano, nadie le dijo, y lo que sabe, lo sabe, ahí está lo importante, por experiencia divina de primera mano. Acuérdense, hermanos, nadie lo hizo por él, nadie lo vio por él, o nadie le dijo algo para que él sepa nada. Sabemos que Jesucristo lo sabe todo, él es Dios, él es omnisciente. Ahí lo podemos ver en Juan 2, 23 al 24, al 25, que él dice, y él conocía el corazón de todos ellos, ¿no? De los que le seguían, porque le seguían multitudes, pero él conocía el corazón de todos. Sabían que le seguían porque él les daba pan y peces, ¿no? Pero no lo seguían espiritualmente. Y mientras crecía y fortalecía, fíjense, acuérdense que sabemos que él es omnisciente, pero después mucha gente se confunde porque decían, no, pero él en ciertos pasajes hace como que no sabe o que le está velada cierto conocimiento. Pero dice ahí en Lucas 2:40, dice que mientras él crecía, lo estoy parafraseando, crecía y fortalecía como niño y joven, él iba acrecentando su sabiduría. O sea, en ese envase, imagínense la infinitez de Dios en un envase, tamaño de 236 mililitros, una latita ahí chiquitita en un vasito de barro. Imagínese eso. Eso es lo que hizo Dios. Concibió lo ilimitado, lo infinito, lo que no tiene fin, lo puso en un envase, en un cuerpo humano, hermanos. Eso es lo que Dios, porque para Dios nada es imposible. Pero al ponerlo ahí, pues el cuerpo humano pues de bebé se tiene que empezar a desarrollar. Entonces, eso es de lo que habla la Biblia. Y mientras crecía, dice que se fortalecía y crecía en sabiduría. Y vemos ahí en la Biblia que a los 12 años él ya tenía el conocimiento ¿qué? Pleno. Sabía quién era ¿qué? Su Padre. Volvemos a lo mismo. Saber quién es el que envió a Jesucristo, su Padre celestial. Él sabía a los 12 años que su Padre no era José, el que le enseñaba, el que lo apapachaba de repente, y el que le enseñaba ahí a las labores de carpintería, su oficio, sino él sabía que su Padre era ¿quién? El Dios eterno. Eso era ya el conocimiento a los 12 años de Jesús. No necesitaba información alguna para el conocimiento pleno después de eso. Creo que, claro, se puede ver que estando en la condición de hombre se autolimitaba en cierta información. Eso ya lo vamos a ver cuando ya estemos en la gloria con él. Más que nada, pues, por los tiempos. Se puede inferir teológicamente que eran por los tiempos, ¿no? Porque no había necesidad en su primera venida de informar ciertas cosas, como la típica frase de Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe. Que cuando lo habló en Mateo 24:36, él estaba todavía, no estaba resucitado, no estaba glorificado, estaba antes de la cruz del Calvario. Y él se autolimitó, dijo, mira, ahora ustedes no me vengan a preguntar estas cosas porque no hay necesidad de saberlo. ¿Eh? No hay necesidad de saberlo. El día y la hora nadie lo sabe, solo los ángeles del cielo y el Padre. Ahora él está a la diestra del Padre, ¿no? O sea, obviamente cambió la situación con cuerpo glorificado. Bueno, ya lo damos a la interpretación de que el Espíritu les guíe. Pero en lo concerniente al conocimiento de Jesucristo, todo comienza con un entendimiento de su origen, origen celestial, y luego pasa a un entendimiento de que Él lo sabe, ¿qué? Todo, omnisciente, y lo sabe por la experiencia de primera mano que tuvo y que tiene, y nadie le dijo nada, nada. Él no va creciendo en sabiduría ya. O sea, eso fue cuando estaba en este envase minúsculo del cuerpo humano, cuando cosía de bebé a joven. A Juan le fue enseñado entonces quién era Jesús. Por eso él lo menciona en estos versículos, a Juan el Bautista. Jesús lo sabía desde la eternidad, hermanos. Punto número 3 de por qué Jesús debe ser exaltado. De por qué Jesús debe ser exaltado. Punto número 3, importantísimo. Cualquiera que afirma a Jesucristo, afirma que Dios es verdadero. Está íntimamente relacionado. Cualquiera que afirma a Cristo, afirma que Dios es verdadero. Y eso está en Juan 3:33. El que recibe su testimonio, nosotros los que creemos, este atestigua que Dios es veraz. Fíjense, nosotros al recibir a Cristo decimos que Dios dice la verdad. Eso es lo que significa. Esta es una manera tan simple, hermanos, tan simple, pero muy poderosa de expresar algo tan profundo y muy significativo. Dios habla la verdad. Pregunto, ¿Dios es verdad? Claro que sí, Él es la verdad personificada. Entonces, si Dios dice la verdad y Él es la verdad, consecuentemente deberíamos ¿de qué? ¿De creer en quién? En su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios envió, fíjense, Dios envió al ángel a que nos dijera, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. ¿Le crees a Dios de que por medio de Cristo nos salvará de la condenación eterna? Él dijo, por medio de Cristo, Él salvará a su pueblo de la condenación eterna. No dijo, por medio de Cristo y Pablo, por medio de Cristo y Juan el apóstol, por medio de Cristo y José Smith. No dijo nada de eso. Dijo bien claro, por medio de Él. ¿Le cree entonces? Hay que empezar a creerle a Dios, porque Dios mismo nos dice en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y otra vez dijo en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5 dijo, este es mi Hijo amado, amado, subraye eso, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y después agrega ahora, a Él oíd. Ya estaba Cristo terminando su ministerio de 42 meses, de 3 años y medio. Ya lo estaba terminando, ya estaba final, y lo iban a apresar para la cruz. ¿Y qué pasa? Ahora le agregó Dios. Cuando él estaba empezando, dijo, este es mi Hijo amado, lo presenta, ¿no? En quien tengo complacencia, lo quiero mucho, lo amo y estoy satisfecho con él. Y después, ahí se quedó. Y cuando termina su ministerio Jesús, agregó que a Él oíd, porque en 3 años y medio Jesús nos habló del Padre, nos habló el Evangelio de Cristo, nos dijo amarás a Dios por sobre todas las cosas y dijo que amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces por eso agrega en el monte de la transfiguración, agrega a Dios a Él oíd, porque Él habla mis palabras. Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios mintió. Si rechazas a Jesucristo, entonces afirmas que Dios es un mentiroso. No puedes decir que Dios es verdad y rechazar a Cristo. Es imposible eso. Uno va unido íntimamente al otro. Son uno. El ejemplo, claro, son los judíos. Su Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todo lo que afirma el Dios del Antiguo Testamento es el que nos revela a todos. Y cada uno de las profecías dirigidas y cumplidas ¿en qué? En la primera venida. Todas se cumplieron al pie de la letra, exactamente como Él. Algún día vamos a ver, después de ver todos estos estudios del Evangelio de Cristo, de la identidad de Cristo, de Dios, vamos a ver estos cumplimientos de profecías, porque también yo creo que a algunos les divierte, les quieren, están curiosos de eso. Y también vemos 300 profecías. Yo, hermano, las busqué 300, uno a uno, ¿eh? Uno a uno, se cumplieron todas. Para la segunda venida, dije que hay, ¿cuánto dije? 500. Hay 500, más de 500 profecías que se van a cumplir para su segunda venida. Ahí las tengo. El estudio está muy divertido, muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Enriquecedor. Pero para estudiar eso, la profecía, necesitamos primero tener bien las doctrinas básicas, ¿no? Entonces, si todo se cumplió en su primera venida, entonces, ¿por qué ellos no creen en Dios que cumplió todas esas promesas? En toda la Tanaj, como lo llaman los judíos. Ese es, lo hacen a Dios mentiroso. Lo hacen a Dios mentiroso. En Primera de Juan, capítulo 5, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí está. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nomás en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple, sencillo nuestro apóstol Juan, ¿no? El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si Dios es verdad, entonces todo lo que dijo directamente o por medio de los profetas o los ángeles debe ser verdadero. Por ende, Cristo es verdad. Y Él proveerá la vida eterna, que dice que dará a todo aquel que, ¿qué? Que en Él cree. Hermanos, hay que creer, hermanos. Ese es el único medio de agarrar esa gracia que Él nos ha obtenido por medio de su obra en la cruz. Está bien claro, al aceptar a Jesús, confiamos en la palabra ¿de quién? Del Padre. Eso es lo que está diciendo este versículo. Al aceptar a Jesús, confiamos en la palabra del Padre. Lo hacemos a Dios veraz, como dice la palabra. Juan 7, 16. Juan 7, 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está, y le puso un sello el Señor Jesucristo. Es una sola doctrina, un solo pensamiento, un solo Dios. Están conectados, no se puede concebir el uno sin el otro, en el sentido de que son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo, en un solo Dios. ¿Entiende eso, hermano? ¿Hay alguien que no entiende esta doctrina? Es importante, hermanos, ¿eh? Porque ahorita hay una doctrina que la estudiamos ya, que es el unitarismo, que Dios nomás es Dios Padre, el Espíritu no es ni persona, y dicen que Jesús era un medio profeta, hombre y medio Dios, o sea, están metiendo cosas, y el único Dios era el Dios Padre. O sea, hay que tener cuidado, por eso hay que estar estudiando la palabra de Dios y no entrar, y no hay nada peor, hermanos, que llamar a Dios mentiroso, porque es blasfemia, hermanos. Si le damos una identidad diferente de la que Cristo en verdad es. ¿Lo entiende, hermano? Juan 14:10. Juan 14:10, para cerrar el punto 3. Juan 14:10-11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense, lo deja bien claro. No hay lugar a duda, que nadie demerite a Jesús, porque es demeritar al mismo Padre también. Punto número 4. ¿Por qué Jesús debe ser exaltado? Y este también tiene relación con la doctrina de la Trinidad. Dice, punto 4 es, ¿por qué de Jesús debe ser exaltado? Posee al Espíritu Santo en completa presencia, en completa comunión. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios no limita el Espíritu a esa persona que Dios envió, que es Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal hace 2000 años fue por medio de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno de ese Espíritu Santo, ¿no? Juan el Bautista. Eso dice, ¿desde cuándo? Desde antes de su nacimiento. Así dice la Biblia. Pero no en la medida que Jesús la tenía. ¿Cómo la tenía Jesús? Ilimitada esa medida. No había límite. Ahí sí dice en Juan 3:34. Era infinita al nivel de su infinita deidad. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Aquí queda manifestada sin lugar a dudas la comunión perfecta que era esta Santa Trinidad, ¿no? ¿Sí lo ven, hermanos? Es importante, es pregunta. ¿Sí lo ven? ¿Alguien que tiene dudas sobre acerca de esta doctrina? Punto número 5. Punto número 5 de por qué Jesús debe ser exaltado. Él recibió toda la autoridad del Padre. Él recibió toda la autoridad del Padre. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan entiende que toda la creación, todo el plan de redención para con el ser humano es un regalo del Padre. Escúcheme bien, hermanos. Es un regalo del Padre de amor al Hijo, por medio del cual le daría su novia a su Hijo. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Nosotros somos ese regalo de Dios. ¿No le excita a veces pensar en un poco de eso? O sea, yo a veces estamos meditando en la mañana y me entran estos pensamientos. Digo, ay, yo soy el regalo que Dios tenía preparado. Dios Padre tenía preparado para su Hijo amado. ¡Wow! Y me entra ese temor y temblor. Es imposible contenerlo en este cuerpo. Ansío mi cuerpo glorificado, hermanos, realmente, para empezar a contener un poco más de cosas. Porque es tremendo las cosas que Dios nos muestra por medio de su palabra. Claro, si no la lee uno, si no se congrega para aprender, pues se va menguando. Se va menguando, nosotros vamos menguando. Esa es la calidad, esa es la calidad del ser humano, la corrupción del ser humano. Juan le es dado en el entendimiento a Juan el Bautista de que todo el universo y la iglesia, la novia de Cristo, serán regenerados para pasar la eternidad como expresión del amor del Padre para con su Hijo. Vamos a Efesios 1:17. Al 23, ya vamos terminando. Efesios 1:17. Bonito pasaje, miren, hermanos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense, el novio haciéndonos el regalo a la novia también, el cual es su cuerpo también, uno solo con Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena Cristo, todo. Yo entiendo que hay cristianos que se deprimen. Yo también a veces o que se amargan, nos ganan. O no, estamos en la carne, no queda de otra. Los apóstoles se amargaban y tenían la mirada muchas veces puestas en las cosas terrenales. Los apóstoles, imagínense si nosotros no, obvio que sí. Pero cuando empezamos a meditar la palabra, en esta palabra, ¿cómo? No es la amargura, ¿cómo no se le va? Se nos va, a mí se me va así. Ay, que ando en estas cosas y que esto, el trabajo y que está enfermo. Y veo esto y digo, todo en todo. Y se lo regaló, ¿a quién? A su iglesia, a su novia, al regalo que Dios tenía preparado desde tiempos antiguos. La relación eterna del Padre con el Hijo resulta en la entrega de todo al Hijo. Toda la creación, hermanos. Los cielos nuevos, la tierra nueva. Los que creímos, nosotros, los hijos redimidos, Todo es un regalo de amor al Hijo unigénito. Todo. Y el Hijo, como dice acá en Efesios, nos los quiere entregar a nosotros porque somos su novia, su cuerpo. Queremos ser uno con Él. Fíjense, el Padre lo entrega al Hijo y el Hijo a su vez se da la vuelta y entrega ese amor, ese regalo de amor lo vuelve a entregar. Hermanos, esas son las esperanzas que tenemos y andamos batallando en esta vida, sí, pero se le quita un poco la amargura, ¿sí o no? La depresión se va quitando cuando vemos este tipo de palabra de Dios. Son promesas de Dios, hermanos, son promesas. Y si Él es veraz, ¿qué pasa? Se cumple, hermanos. Amén. Eso es lo que va a pasar y lo que ha pasado hasta ahora. Qué hermosa historia de amor. La Biblia a veces también es una historia de amor al Padre, al Hijo y del Hijo a su esposa, a su novia, a nosotros. Juan sabe todo esto y termina, fíjense cómo termina el capítulo 3 de Juan. Ahora estoy hablando de su otro tocayo, Juan el Bautista, en el versículo 36. Vamos a leer el versículo 36 y terminamos con esto. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termina así, dándonos otra vez el cómo ser parte de este plan de amor. Fíjense, Juan el Bautista termina predicando el Evangelio. Es eso lo que nos llama. Él menguando y termina, y su última palabra que está registrada en la Biblia, que Él la dijo, es esta, hermanos, el Evangelio. Dándonos otra vez que este plan, ¿cómo participas de este plan de amor de Dios? Diciéndonos el Evangelio es un ¿qué? Mandato, hermanos. El Evangelio no es una opción. El Evangelio no es una sugerencia. Nosotros cuando hablamos y predicamos el Evangelio, no decimos, oye, te sugiero, te conviene un poco así como que... No. El Evangelio no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Por eso hay que ser obedientes a eso. Si somos obedientes, viene la vida eterna a nosotros. Es por gracia, no es una sugerencia. Estas fueron entonces las últimas palabras registradas en la Biblia de nuestro queridísimo Juan el Bautista, al que veremos alguna vez. Y fueron palabras entonces de predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros. Volvemos, Él apunta a Jesucristo y termina hablando ¿qué? El Evangelio de Cristo. Arrepentiros y creed en Cristo. En Él solamente hay salvación. Si no crees en Él, la ira de Dios está sobre ti. Cree en Dios. Hermanos, no estemos en estos ministerios, como yo les estaba explicando la otra vez, en donde hablan nomás lo bueno del Evangelio de Cristo. Que lo bueno, hay mucho bueno, pero también habla de arrepentimiento y vivir en santidad. Vivir en santidad y arrepentimiento son pilares básicos, porque el verdadero arrepentimiento es el que provoca el genuino creer en Dios, no el falso creer en Dios. Creamos de verdad, arrepintámonos sinceramente. Hermanos, le invito a que se ponga de pie, cierre sus ojos y vamos a orar para que el Señor nos siga guiando en nuestros ministerios, guíe a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, para que estemos más firmes en Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra oportuna, tu palabra de vida, tu palabra de gracia, Señor. Nos gloriamos porque es por gracia la salvación, por medio de la fe. Pero esa fe se funda y se basa en nuestro arrepentimiento genuino, Padre. Que no es obra, sino es una reacción a este mensaje de amor. Esta historia de amor que tú tenías planeado desde antes de la creación del mundo. Padre, queremos creer y queremos seguir añadiendo a nuestra fe. Pero el mundo, nuestra carnalidad, nuestra manera de vida a veces nos agüita, nos jalan para abajo, para las cosas de este mundo. Pero queremos tener la mirada puesta en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. No dejes que queremos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino aferrarnos a ti, aferrarnos al Espíritu Santo, que es Dios, que mora en nosotros, lo que creímos, Señor. Para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, para que la ira de Dios no esté sobre la gente que amamos, que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Ayúdalos, Señor, a que podamos ser esos envases de barro que tú usas para que cuando nos pidan razón de la esperanza que mora en nosotros, podamos decir sin avergonzarnos y como si fuese un mandato, como es un mandato, que tu evangelio es el único que salvas, que tú solo salvas, Señor, y que la única manera es ir con un corazón arrepentido, contrito y humillado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tomamos con el corazón abierto, Señor. Recibimos tu palabra hoy, Señor, y queremos estar con el fuego encendido, con la llenura del Espíritu, Padre, y seguir corriendo esta carrera hasta que tú nos llames o hasta que tú vuelvas. Gracias, Jesús, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén.